las noches se encierra en su cuarto en soledad, porque su mujer se le ha ido y ella nunca volverá. Él dio su vida por ella y ella no lo valoró, porque abandonó su casa, sus hijitos, su trabajo, triste y solo lo dejó. Porque el amor, el amor, el amor, un día aparece, otro día se va. Porque el amor, el amor, el amor, si tú no lo riegas nunca crecerá. Porque el amor, el amor, el amor, a uno les quita y a otro les da. Porque el amor, el amor, el amor, si tú no lo cuidas se te marchará. Cuando menos lo esperaba, por otro amor lo dejó. Esa mujer traicionera que no sabe nada del amor. Él dio su vida por ella y ella no lo valoró, porque abandonó su casa, sus hijitos, su trabajo, triste y solo lo dejó. Porque el amor, el amor, el amor, aparece, otro día se va. Porque el amor, el amor, el amor, si tú no lo riegas, nunca crecerá. Porque el amor, el amor, el amor, a uno les quita y a otro les da. Porque el amor, el amor, el amor, si tú no lo cuidas, se te marchará. Porque el amor, el amor, el amor, a uno les quita y a otro les da. Porque el amor, el amor, el amor, si tú no lo cuidas, se te marchará.